había entre tú y yo, expulsión olvidada. Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas. Me dolió el corazón, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia. Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia. No fue fácil lograr amarrarse de mi alma. Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz y calma. Con todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada. Pero hoy vivo feliz, mi dolor se acabó, ya es cuestión olvidada. Te quise yo y que no sufras penas. Ojalá que el amor donde quiera que estés se te dé a manos llenas y te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas.